what you have done. I said, see, see, see, right. Oh, see, what you have done. Muy buenos días, los saludos de Vicente Ahumada. Aquí estamos como todos los sábados a la misma hora en Rock and Gold. Son las 9 de la mañana, 4 minutos, 28 segundos, una hora menos si nos escuchas desde la Comunidad Canaria. Hoy es sábado 17 de enero del 2009. Vamos a felicitar a la cantante francesa François Hardy, que hoy cumple exactamente 67 años. Os recuerdo lo de los correos electrónicos, ya sabéis, oyentes arroba rockandgold.net, los SMS, o sea, los mensajes, RGOL, todo junto, dejáis un espacio y los enviáis al 5514. Y vuestras cartas a la calle Alfonso 11, número 4, 28014 de Madrid. Y esta cita con Elvis, aquí en Rock and Gold, puedes escucharla también en o por internet. Where could I go to the Lord?

21 y 22 de junio del año 1968, los estudios Western en Hollywood, un ensayo de música religiosa. La introducción vocal corre a cargo de Darlene Love. good music on my radio. Dig it, James, dig it, man. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Wake up, hut. Underneath your mistletoe. El 15 de mayo del año 1971, Elvis realizó una interpretación informal de este blues urbano que acabamos de escuchar, titulado Merry Christmas Baby, que es del año 1949. Chad Berry grabaría el año 1958 esta canción. Hemos escuchado la versión aparecida en el último disco oficial de Elvis, titulado Dúos Navideños. La voz femenina es Gretchen Wilson, cantante country demandada por el grupo de Black Crowes, motivo el plagio de esta canción. you think I would. Don't you think I'd tell you, baby, if I only could. Am I acting crazy? Am I just too proud? Am I just plain lazy? The Blood Crowns, el título de la canción en español es Celos de Nuevo. Es del año 1990. El título del álbum donde se contiene esta canción se llama Shake Your Money Maker. El plagio de Gretchen Wilson, pues es un tema que la letra es diferente, pero realmente la canción es exacta, la misma. Thank you. like a stranger, like a stranger in my own hometown. I feel like a stranger, like a stranger in my own hometown. All my so-called friends stop being friendly. Keep a good man down. No, you can't get down. I came home with good intentions about 5 or 6 years ago. I came home with good intentions. About 5 or 6 years ago, but my hometown won't accept me. Just don't feel welcome here no more. Oh, Lord, Lord. Stop being friendly. Ah, but you can't keep a heart grit down. No, you can't keep it down. I came home with good intentions about 5 or 6 years ago. Good attention, baby. About 5 or 6 years ago, I forget what you did. I don't recall what the shit. My hometown won't accept me. Just don't feel welcome here no more, no more. Nos encontramos en Hollywood, California, el día 24 de julio del año 1970 y estos son ensayos del rey de Elvis. Some of y'all never been down south too much. I'm gonna tell you a little story so that you'll understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields, and it looks something like a turnip green. Everybody calls it poke salad. Now that's poke salad. Used to know a girl lived down there, and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it, carry it home and cook it for supper. That's about all they had to eat, but they did all right. Down in Louisiana, where the alligators grow so mean, lived a girl that I swear to the world made the alligators look tame. Salad, honey, Peter got your granny. Ooh. Everybody said it was a shame, 'cause her mama was working on the chain gang. Yeah. Every day before supper time, I'd go down by the mess of poke salad, carry it home in a poke salad, in it. We don't got you ready. Ooh. Everybody said it was a shame, 'cause her mama was a working on the chain gang. A wretched, spiteful, straight razor toting woman. Talk a little poke salad, no one need to be a mess up. Hey! But daddy was lazy and no count, claimed he had a bad back. All her brothers were fit for stealing watermelons off my truck. Poke salad, Annie, Peter got your granny. Ooh. Everybody said it was a shame, y'all, 'cause her mama was a working on the chain gang. Ooh. Suck a little poke salad. Talk a little, ...24 de julio del año 1970... en los estudios en Hollywood, California, de la compañía de Elvis RCA... podemos decir que este Poke Salad Annie, pues es la única versión en estudio que existe, ya que todas las editadas hasta el momento pues son en directo. Esto es un ensayo, vuelvo a repetir, y no se sabe que Elvis la grabara en estudio esta canción. Sister, don't you? Little sister, don't you? sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice, and then you're wrong. Little sister, don't you do what your big sister do. Well, I dated your big sister, and I took her to a show. I went for some candy, along came Jim Dandy, and he stuck right out the door. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister. Take it back the way you. ensayos de Elvis muy, muy serios para sus directos en el mes de julio del año 1970. Los dos primeros que hemos escuchado, Stranger in My Hometown y el otro, el Paul Salad Annie, son exactamente del 24 de julio del 70 en Hollywood, California. Y este Little Sister con Get Bad es del 29 de julio, pero en Culver City, California también. Así que creo que son unos ensayos maravillosos de El Rey. Thank you. Hey, down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, stood a log cabin made of earth and wood. I lived a country boy named Johnny B. Good, who never ever learned to read and write so well, but he could play the guitar just like a ringing of a bell. Go, go, go, Johnny, go, go. Johnny B. Good, antes una canción de los Bee Gees y en primer lugar un blues titulado Baby, What You Want Me To Do. Antes de que lleguemos aquí a la primera hora de nuestra cita con el rey, vamos a dedicarle esta canción a Antonio Valero Senís de Sevilla. Take off. La Tierra Prometida, compuesta por Chuck Berry, que Elvis grabó el 15 exactamente de diciembre del año 1963 en los estudios Stax en la ciudad de Memphis. De nuevo, mis saludos los de Vicente Ahumada, por si te acabas de incorporar. Estamos aquí, como todos los sábados, en Rock and Gold con el Rey, con Elvis. En este momento son las 10 de la mañana, 7 minutos, 9 segundos, una hora menos si nos escuchas desde la Comunidad Canaria. Hoy es sábados 17 de enero del año 2009 y, como dije al inicio de nuestra cita, hemos felicitado a la cantante y compositora Françoise Hardy, francesa, creo que es francesa, sí, es francesa, y que ha cumplido 67 años. Os recuerdo lo de los correos electrónicos, oyentes@rockandgold.net, los mensajes se regol todo junto, dejáis un espacio y los enviáis al 5514 y vuestras cartas a la calle Alfonso 11, número 4, 28014 de Madrid. Aquí es a donde tenéis que escribir para haceros socios del Club Oficial de Elvis en España. Solamente tenéis que mandar una cartita y, como siempre digo, por una pequeña cantidad anual tendréis derecho a 4 megacines, a escribir y a participar en todo lo que haga referencia a Elvis dentro de lo que es el Club Oficial. Además, estamos ya casi organizando una reunión o fiesta, como queráis llamar, aquí en Madrid, para que nos podamos juntar todos. Bien, también os recuerdo que esta cita con Elvis, pues puedes escucharla en o por internet. Vamos ahora con nuestro invitado. Ya sabéis que ahora los viernes, de 1 a 2 de la tarde, siempre una hora menos en la Comunidad Canaria, pues estoy con mi amigo y compañero Rafael Escalada e Iván Guillén, que es el coordinador de Rock and Roll. Este pasado viernes, ayer, pues bueno, estuvimos escuchando a un grupo holandés maravilloso, que ya no existe, llamado Golden Earring, algo así como Pendiente de Oro, que se formaron en Holanda en el año 1961. Su primer disco se editó en el 65, en el 72 acompañaron a los Who en su gira europea, y el año 74 pues les llegó su éxito con la canción Radar Loved, que fue un gran éxito en Alemania, en Inglaterra y en Estados Unidos, incluso aquí en España también tuvo... Bueno, el caso es que el 7 de diciembre del año 1992, en el Gran Café de Kroon, en la Plaza de Rembrandt en Ámsterdam, pues dieron tres conciertos acústicos pues para una audiencia pequeña de fans, amigos y familiares. Pues bien, Antonio Fernández, que escuché ayer el programa, no creo que tengas nada que ver con el Antonio Fernández que yo conozco desde hace mucho tiempo, que ha trabajado en una emisora que ya no existe, llamada Radio Juventud, y que después se fue a la Radio Pública, Radio Nacional, no, si no supongo que me lo habrías dicho. Bueno, pues ¿quiere escuchar de nuevo esa versión acústica del Radar Loved? Pues vamos a complacerle, vamos con este Radar Loved. We'll be right back. speed, I'm almost there. Gotta keep cool, gotta take care. Last car to pass, here I go. Line the car, dove down real slow. Radio played that forgotten song. Van Sant, she sings song. One more ring, I love it, girl. En el Gran Café de Crown, Plaza de Rembrandt, en Ámsterdam, el grupo Golden Earring, que exactamente dieron 3 conciertos, como he dicho, y hemos complacido a Antonio Fernández. Espero que a los demás también os haya gustado esta versión acústica de su gran éxito, el año 1992, como os decía. Bueno, voy a hacer un comentario sobre Michael Jackson, porque tengo aquí su último trabajo que ha salido esta semana a la venta. Y para empezar, pues la carpeta está copiada del disco que salió con motivo del 30 aniversario de Elvis, The King, una carpeta roja, solamente que claro que el careto de Michael Jackson pues no tiene nada que ver con el de Elvis. Bien, parece ser que es un... No, parece ser, no es, que es una edición exclusiva para España, hecha por los fans y seguidores de Michael Jackson. A mí particularmente es un artista que me gusta. Otra cosa es su vida privada y personal. Para mí ese personaje que sale algunas veces en telediarios, en noticieros y demás, creo que no es él, que es un fantoche con una peluca negra, 4 kilos de maquillaje, guantes y pasándose por él. Pero bueno, al margen de esto, pues quiero echarles la bronca cariñosamente a los fans de Michael Jackson en España, porque podían haber hecho un disquito un poquito mejor, vamos, una recopilación mejor. No han metido ni una sola canción de los 4 discos que él ya grabó en solitario con la Tan La Motón cuando se separó de los Jackson. A lo mejor es que no le han querido hacer publicidad a la otra compañía, ya que están cumpliendo los 50 años de la fundación del sello. No se les ha ocurrido meter una canción, la única que tiene en directo, cantado con su hermana Janet Jackson, pues tampoco figura por ningún lado. La que grabó con Mick Jagger de los Rolling Stones, las que también realizó con Paul McCartney, y hasta incluso tiene una con un señor llamado Dave Manson, que estuvo en el grupo Traffic y que es un excelente músico y que además pertenece a la misma compañía. Pues bueno, no vamos a escuchar a Michael Jackson, pero realmente les vamos a poner un suspenso, porque luego si no vende, que me temo que no va a vender, pues luego dirán que hay que ver que la industria del disco, pero si es que no se puede hacer esto, 17 canciones. Así que nada, querido Michael Jackson, que te vaya bien. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Is your heart filled with pain Shall I come back? Tell me, dear, are you lonesome? Oh, Lord, Lord. I wonder. You know, someone said, the world's a stage and each must play a part. Oh God. Oh man, I tell you. Ooh, Lord. And I had no cause to doubt you. Swing it, baby. Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you. 26 de agosto del año 1969. 14 years just shot right there, man. En Las Vegas. Oficialmente, esta versión no se editó hasta el año 1982 en Inglaterra y al siguiente, o sea, el 83 en Estados Unidos. La compañía Follow That Dream editó no hace mucho el concierto íntegro donde la interpreta. Y le han puesto el nombre de Al Shokat, el Estremécete. Bien, la hemos puesto porque nos ha llegado una carta de aquí de María José Ríos, de Madrid. Dice, estimado Vicente, ante todo felicitarte el año nuevo a ti y a todo tu equipo y a todos los amigos de Elvis. Quisiera hacerte dos preguntas. La primera es sobre la canción Are You Lonesome Tonight, pero la versión de las risas. Me gustaría saber a qué concierto pertenece y si está disponible en DVD. Bueno, pues ya te lo he dicho, es un concierto del 26 de agosto del 69 en Las Vegas y el concierto íntegro lo tienes que adquirir por el sello Follow That Dream, que es la compañía paralela de Elvis. Dices que si lo puedes encontrar en DVD, pues yo desde luego que sepa este concierto, o sea, oficialmente no existe grabado, con lo cual me temo que debe de ser difícil conseguir esta interpretación de Elvis. Y la segunda pregunta es sobre el concierto del 20/3/74 en Memphis. Dices que es, bueno, lo digo yo, que es uno de los mejores conciertos del Rey en Memphis. No en Memphis, sino en general de todos los que dio Elvis a lo largo de su carrera profesional. También me preguntas que si está disponible en DVD. Pues no, no está disponible en DVD. El concierto salió pero censurado, quitaron las canciones que habían salido con anterioridad de Elvis para no repetirse, pero también el sello Follow That Dream en formato de JPEG lo editó no hace mucho y ahí está íntegro y muy bien presentado y de todo. Así que, bueno, pues es lo único que te puedo decir. Lo que más dices que te gusta es verle actuar, es sencillamente único. Muchas gracias por tu dedicación y hasta pronto. I can't throw it that far, honey, unless I put a rock in it. Never know how much I love you. See, there all that time and you missed it. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your scarf around, I get a fever that's so hard to bear. You can feel when you kiss me, fever when you hold me, fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up Honey, don't have it here. Wait till the show's over, you know. Fever all through the night. She gives me fever. A fever when you hold me tight. Fever now. In the morning. A fever all through the night. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare. He's just a monkey." In the morning, fever when he holds me tight. Fever. Fever all through the night. Now you've listened to my story. Here's the point that I made. Cats were born to give you fever. Be it Fahrenheit or centigrade, we give you acne. Fever if you live a lie. Fever till you sizzle. What a lovely way to burn. My nose is like, now what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Fiebre. En la interpretación de Elvis en ese concierto del año 1974 en Memphis. Nos estamos acercando ya a la última media hora y vamos a complacer, en este caso, a Ana María de Zaragoza, que quiere escuchar una canción que Elvis grabó el 13 de diciembre del 73, que se llama Good Time Charlie Got the Blues. Everybody's gone away. Said they're moving to L.A. There's not a soul I know around. Everybody's leaving town. Some caught a freight, some caught a plane. Find the sunshine, leave the rain. They said this town will waste your time. I guess the ride is wasting mine. Some gotta win, some gotta lose. Good time Charlie's got the blues. Good time Charlie's got the blues. My heart keeps telling me you're not a kid at 33. Play around, you'll lose your wife. You play too long, you'll lose your life. Some gotta win, some gotta lose. Good time, Charlie. Good time Charlie's got the blues. Good time Charlie's got the blues. Some gotta win, some gotta lose. Time Charlie's got the blues. Good time Charlie's got the blues. Good good time, Charlie's got the blues. Good time, Charlie Got the Blues. La grabó, como os he dicho antes de escucharla, el 13 de diciembre del año 73 en los estudios Stax en la ciudad de Memphis. Son las 10 de la mañana, 33 minutos, 28 segundos, como siempre una hora menos si nos escuchas desde la Comunidad Canaria. Nos queda pues menos de media hora, lógicamente, en nuestra cita aquí en Rock and Roll con el Rey. Y hoy nos vamos a ir al año 1972, a la ciudad de Nueva York, al Madison Square Garden. Elvis dio 4 conciertos aquí. Exactamente el 9 de junio, una actuación de aquel 72, el día 10, 2 shows, y el día 11, el cuarto y último. La compañía de Elvis grabó los del día 10 de junio del año 1972, vuelvo a repetirlo, y editó el show de la tarde con el título Elvis as Recorder at Madison Square Garden. El del mediodía, bueno, a las 2:30 de la tarde, vio la luz el año 1997 y le pusieron el título de An Afternoon in the Garden. Bien, yo me voy a quedar un poco calladito, creo que intervendré muy poco, y vamos a escuchar parte de este concierto de Elvis, el de An Afternoon in the Garden. Vamos con él. Treat me like a fool, be mean and cruel. All you ever love me, break my favorite heart, tear all apart. You ever love me? Don't you love me? If you ever go, darling, I'll be gone. Oh, sure. Boom, boom, boom. I'll be sad. Crying over you, dear only. I would beg and steal, just to feel. Ever go, darling, I'll be old, oh so lonely, begging on my knees, all I ask is please, please love me, whoa. I hope it's bubblegum, dear. Oh, well, I'm well. Oh, well, blessing my soul, what's wrong with me? I'm acting like a man, I'm in the street. Friends say I'm acting wild as a bug, I'm in love. I'm off the cusp, but yeah. Oh, well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own 2 feet. Who do you think of when you're out such a look? I'm in love. I'm off the cusp, but yeah, yeah, yeah. Oh, please don't ask me what's on my mind. I'm a little shook up, but I feel fine. When I'm near the girl and I love her, you know my heart beats so it scares me to death. She touches my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano and I'm bound to say to him, but I just love her. Oh, she's got my heart. Well, since my baby left me, I found a new place to dwell. It's down at the end of the lonely street, Heartbreak Hotel. Be so lonely, baby. You'll be lonely. You'll be so lonely, you could die. Well, although it's always crowded, you still can find some room. A broken hearted so lonely. He'll be so lonely he could die waiting. Oh. Heartbreak Hotel, where you will be, you're so lonely, baby. Where you will be lonely, you'll be so lonely, you could die. Baby, let me be your loving teddy bear. Put a chain around my neck and lead me everywhere. Oh, let me be, oh, let me be your daddy bear. Oh, I don't want to be a tiger, cause tigers play too rough. I don't want to be a lion, lions ain't kind. Love and love, I just want to be your teddy bear. Your daddy bear. Oh, let me be. Oh, let me be your daddy bear. You know I can be found sitting home all alone. You can't come around, at least leave telephone. Don't be cruel to a heart that's true. Well, baby, if I made you mad for something that I might have said, please just forget the past. The future looks right ahead. Don't be cruel. Your heart is true. Well, no one knows other love. Maybe it's just you I'm there. Don't be cruel. Your heart is true. Don't be cruel. Your heart is true. It's my first movie, ladies and gentlemen. Love me tender, love me true, never let me go. You have made my dreams come true, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. Oh my darling, I love you, and I always will. Love me dear, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Well, it's the one for the money, two for the show. Get ready now, go, can I go? But don't you throw my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Well, you can knock me down, down my face, standing my name all over the place. I do anything that you want to do, but I'm honey, lay hold of my shoe. And don't you, don't you.

don't you know I'm caught in a trap? I keep walking on my way because I love you too much, baby. Oh, don't you know I'm caught in a trap? I can't walk out. Ooh. I hope this suit don't tear up, baby. Don't you know? An Afternoon in the Garden. Era exactamente el día 10 de junio del año 1972 en la ciudad de Nueva York, en el Madison Square Garden. Se supone que aproximadamente fueron unos 80.000 fans a los cuatro conciertos que dio, que el primero fue exactamente el día 9, dos el día 10 y por último el cuarto el día 11. Entre esos 80.000 fans estuvieron el desaparecido George Harrison. Estuvo también el desaparecido John Lennon con Yoko Ono y parece ser que Bob Dylan también se dejó caer por allí para ver a Elvis. Se recaudaron $730,000 en el año 1972, pues las entradas costaban 5, 7, 50 y 10 dólares. Lógicamente aquí tengo una chuleta porque no me puedo acordar de los precios que costaban las entradas para ver al rey en la ciudad de Nueva York. Bueno, estamos ya llegando al final de nuestra cita y qué mejor que irnos casi a nuestra manera con la versión del Master de Elvis. And now the end is near, so I face final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway and more, much more. Oh, Bueno, a nuestra manera nos vamos a marchar. Ya está aquí mi amigo y compañero Alberto Manzano. Antes de preguntarle qué tal por las Navidades, ya sabéis, tenéis que visitar el almacén del rock.com. Bueno, Alberto, ¿qué? Ya de nuevo aquí, ya has dejado la semana, ¿no? Sí, ya me he tomado las vacaciones tardías, como suele ser lo habitual. Pero bueno, las horarias. Por lo menos las ha habido. Siempre te pasas, Nacho. Yo no sé cómo. Sí, me paso. Además, ya lo saben los oyentes, que durante estas Navidades que tú estabas entre semana, pues yo al estar aquí y luego hacerme cargo de enchufar el hard data con la música y demás, siempre decía, bueno, como no está mi amigo Alberto, digo, me paso un minutito más, porque es que luego no les gusta que les corte de las canciones al final, ¿no? Claro. Y cuadrarlo, pues realmente es difícil. Cuadrar esas dos horas justas siempre suele ser complicado. Bueno, bien todo, ¿no? Bueno, bien, ya con ganas de retomar un poquito esto y bueno, compartir 3 horas de buena música hasta las 2 de la tarde en la 1 en Canarias, con los amigos oyentes de Rock and Roll. Vale, pues nada, que se te dé muy bien, como siempre. Yo me despido de todos los oyentes. Quedaros aquí con Alberto, ya sabéis que está durante 3 horitas. Y os recuerdo pues que el próximo sábado a las 9 de la mañana, hora menos en la Comunidad Canaria, tenemos aquí nuestra cita con Elvis, con el Rey. Tenéis que escribir una carta a la calle Alfonso 11, número 4, 28014 de Madrid para haceros miembros del club. Y nada más, pues desearos un buen fin de semana y una próxima semana. Hasta entonces. Elvis has left the building. Thank you and good night.